circo ambulante. Ella sabía que todo es un juego macabro y a veces de mal gusto. Un espectáculo aburrido. Ella lo sabía muy bien y por eso era tan obvia y tan directa, tan hembra y mejor persona. Y algunas noches yo podría ser su esclavo, pero no es lo mío, no estoy en condiciones de chupar y lamer sin causas o remordimientos previos. No, no y no. Si digo que sí, me ahogo en un doloroso no. Ella lo sabía y lo sabe. Y lo supo siempre. Y se ríe a conciencia de todos los que queremos ser hombres. Se divierte con nuestra seguridad testicular y nuestra probada solvencia de 14 centímetros, promedio y grosor estándar, pero en regla. Ella es inconquistable. Aún por las mañanas temprano y en esas noches oscuras con sus pies blancos fríos y firmes pechos helados. Ella será la pesadilla de muchos de los que trabajamos en este circo ambulante. No estoy en condiciones de chupar y lamer sin causas, no remordimientos, no quiero chupar y lamer sin causas, no, no, no, no, no, no, no, si bien que sí, me ahogo en un doloroso hay futuro. Ella no sabía que sabe, no sabía que hay futuro. Ella no sabía que es macho, macho, ser macho, que es un abuelo. Se divierte con nuestra seguridad testicular y probada solvencia de 14 centímetros de carne, grosor estándar y grosor estándar, pero no regla. Ella es inconquistable, aún por las mañanas temprano y en esa noche oscura de invierno, con sus pies blancos, fríos, helados, pechos helados, sus enormes tetas preciosas y heladas. Ella será la pesadilla, payaso que trabajamos en este circo. Una mujer. escucha, así que no nos escucha.